Bienvenidos un programa más a Crossover, a nuestro programa 11. Estamos aquí como siempre. Hoy estoy yo otra vez, que el martes pasado no pude estar aquí. Y como no, a mi izquierda está Antonio. Hola, buenas tardes. El general Harris. Muy buenas tardes. A mi derecha, Alex. Buenas tardes. Y al fondo, Teo. Oye, una pregunta antes de nada. ¿Y tú quién eres? Soy Alejandro, el que os habla. Bueno, hoy es la noche de San Juan y os hablaremos, traeremos una buena cantidad de noticias, ya que hemos estado una semana apartados de aquí. Sí, la semana que pasa entre programa y programa. También os hablaremos por fin, creo, que de Buscando un Meso a medianoche. Y yo os traigo las novedades en series. Sí, sí queda tiempo, vamos. Sí, porque esa parece que está agafada. Porque creo que por fin os la traemos. Bueno, sin más, empezamos. Bueno, empiezo yo, si os parece, como siempre. LG presenta sus primeros monitores LED. LG ha presentado en España dos nuevos modelos de televisión con retroiluminación LED, cuyos modelos son el LG W2286L y el 2486L. LG ha aprovechado para renovar el diseño de sus monitores, aprovechándose de los escasos 2 centímetros de ancho que, junto a papel que mejora la calidad de imagen y el ahorro de energía de hasta un 50%, que ahí es nada, convertirán a este monitor en la mejor opción, al menos para aquellos que estén dispuestos a pagar los 300 y 350 euros que cuestan sus modelos de 22 y 24 pulgadas. El coste es bastante alto aún, pero es un buen camino. Habría que plantearse si eso, el precio, supone un... El ahorro por la energía. El ahorro por la energía, exactamente. Porque estamos hablando de 50%, ¿eh? Que bueno, de todas maneras, para los que no sepáis cómo son las pantallas, lo digo por lo que mencioné del papel, suele haber una retroiluminación, que ahora lo que hace LG es ponerla a través de LEDs, que consume muchísimo menos energía. Luego hay un plástico, que suele ser metacrilato, de un centímetro, y luego hay un papel que ayuda a proyectar la imagen. Y esto es de lo que habla. Además, las pantallas tipo LED también dañan menos la visión, ¿no? Sí, porque tienen una luz, no tienen una luz tan... O sea, no es incandescente como se tiene, bueno, caliente, se calienta bastante, vamos. Sí, no sé cómo son los monitores tradicionales. Bueno, todos son ventajas, parece. Parece que sí, pero bueno. Bueno, pues os doy otra noticia. Que, bueno, para los que seguís un poco al LHC, o el nuevo juguete del CER, como a mí me gusta llamarlo, iba a empezar a funcionar en diciembre del año pasado, en diversos errores, retrasos y demás, y dijeron que no os preocupemos, que sobre estas fechas se iba a empezar, pero no, nuevamente se retrasan. Este nuevo retraso se va a producir porque los responsables del colisionador no quieren más fallos y están realizando comprobaciones exhaustivas en los sistemas de empalmes para evitar que se repita un nuevo fiasco. Recordemos que, ya os digo, por allí por diciembre, si no me falla la memoria, cuando decidieron arrancarlo, hizo los imanes, que costaron una millonada, hicieron plof y no pudieron probarlo. Y además hay una carrera, porque no hace mucho el Fermilab, pariente pobre, por decirlo así, del LHC, ya que esta es un modelo descatalogado que está en Estados Unidos, anunciaba la inminente detección de los... Bueno, son bastante mediáticos en la blogosfera. Bosones de Higgs, mientras el colisionador se tiene que conformar con permanecer en el dique seco mientras reparan las averías que lo han dejado en esta situación. Digamos que los bosones de Higgs van a revolucionar la física como la conocemos hoy en día. Y llevan buscándola años. Te comentaría algo, pero es que no tengo ni idea. Nos acabas de dejar flipados. No, lo que pasa es que sigo mucho el LHC. Es el que decían este que iba a producir el fin del mundo. Que sí. Iba a crear un agujero negro que iba a empezar. Conste que, no tiene que ver con la noticia, pero cuando se decía que esto podía producir un agujero negro y se creó el escándalo, salieron un montón de científicos diciendo que no nos preocupáramos, que nada. El LHC falló, empezaron las reparaciones y a los 6 meses, 8 meses, uno de los tíos más importantes que salió diciendo que no nos preocupáramos sacó otro libro diciendo que deberíamos preocuparnos, que estaba errado en sus tal, que al parecer no debería haber problema porque no se va a crear la masa suficiente como para que el agujero negro pueda autoalimentarse y crecer, pero hay una mínima y remota posibilidad de que se creen tan rápido dos agujeros negros que se junten, y eso sí que podría ser peligroso para nosotros. Y morir. Es igual, no nos enteraríamos, así que... Hombre, qué gracia, ¿no? Al menos durante los primeros milésimas de segundo. Bueno, ahora traigo aquí algo que creo que va a interesar a tanto Antonio como a Alex. Apuntaros si queréis. CodeJam 2009, la competición de programación de Google. Google CodeJam es una competición donde programadores profesionales y aspirantes deberán resolver complejos algoritmos en un periodo de tiempo limitado. Más allá de algunas reglas, la competencia es completamente libre y cada participante puede elegir el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo que prefieren utilizar. Pascal, no, Pat. Antonio. O sea, yo he visto las últimas clasificaciones que hemos conseguido Alex y yo en concursos de programación. Creo que lo mejor será que no nos presentemos. Bueno, si queréis, el plazo de inscripción, aún estáis a tiempo, ya que el plazo de inscripción comenzó el día 17 de junio, hace nada, y acabará el 16 de julio, vamos, un mes para inscribirse. Y en agosto se llevarán a cabo rondas online entre participantes de todo el mundo. Los 500 mejores se enfrentarán a los de su región en una de las oficinas locales de Google, de aquí, que creo que la más cercana nos pilla allí por entre Francia y Alemania. Bueno. Finalmente, los 10 mejores participarán en la ronda final en las oficinas centrales de Google en Mountain View el 14 de noviembre. Un añito movidito si quieres tener, si quieres ponerte a programar ahí como, como quien quiera la cosa. Yo me voy a apuntar ahí con mis chapuzas. Bueno, seguro que conseguimos muchos. Bueno, continúo yo con las noticias. Empiezo con Nokia trabaja en un móvil que se carga solo. Hace uso de la energía que queda en el aire de los equipos que aguardan en modo de espera. Y en el futuro se piensa aprovechar incluso la energía libre más lejana y que en caso necesario incluso se apoya en la energía solar. Este concepto está en desarrollo y no hay nada pensado de forma de comercial hasta al menos dentro de 3 años. Y un teléfono así podría permanecer encendido sin necesidad de conectarlo a un enchufe de forma indefinida, pues la, porque la electricidad que sobra de los equipos de, vamos, los equipos como televisores, teléfonos y consolas, cosas así, proporciona suficiente energía como para eso, para mantenerlo encendido el móvil. Y al parecer hace poco consiguieron que un sensor se mantuviera encendido con un televisor encendido a 4 kilómetros de distancia. Por distancia no va a ser. Si pillas toda la energía en 4 kilómetros a la redonda para mantener tu móvil encendido y eso funciona. Y tú que igual estaban en línea recta y solo vi esos dos aparatos. Si me permitís, creo que esta noticia es espectacular, sobre todo con lo que está sonando de fondo. Bueno. Continúo con mi siguiente noticia. Me gustaría añadir a la noticia de los teléfonos móviles que Bic acaba de anunciar móviles desechables que serán, bueno, tendrán soporte de Orange y tal para eso. O sea, son móviles de usar y tirar. ¿Cuándo? Creo que también es un detalle bastante interesante. Pues sí. En Estados Unidos y por ahí no lo sabía ya. A mí me suena de verlos, no sé si en alguna película o algo. Eso fomenta el consumismo. No, eso yo creo que es una buena idea. Porque te vas de viaje, se te fastidia el móvil y escoges uno desechable. Es que ya me suena de haberlos visto como hace un año, sí, no sé. A mí me parece una buena idea. Continúo con mi segunda noticia. Sillón musical de Irisoyama. Esta compañía ha creado un sillón. Bueno, está. Sí, ha creado un sillón, de hecho ya está fabricado. Que es un aposento musical que cuenta con 2 altavoces de 2 vatios cada uno y un sistema de bajos. Es decir, un equipo de sonido 2.1 en un sillón. En el que literalmente nos podemos sentar. Porque, claro, los altavoces están a los lados, los bajos debajo, ¿sabes? Tenemos el sonido bajo nosotros, ¿sabes? No sé. Eso sí que la sensación de sonido tiene que ser muy buena. Para que funcione, obviamente, tenemos que conectarlo a la alimentación. Y tiene una entrada para dock, para iPod. Y bueno, entrada de sonido estándar. No tiene, además, un precio muy, muy elevado. Son $200. De venta solo en Japón de momento. También hay que recordar que es un sillón. Que un sillón no... ¿Y lo venden en Japón por $200? Supongo que es el equivalente en dólares. Entre yenes. Porque, no sé, de dólares algo de idea tendrán nuestros oyentes, pero de yenes... De todas maneras, 2 vatios no son tan poco como la gente piensa. Si son reales, claro. Estamos hablando de un producto fabricado. No van a ser Hombre, pero piensa que, bueno, cuando vamos por ahí a las tiendas y nos dicen 200.000, 50 vatios, ¿sabes? Tal, están mintiendo muchísimo, no, nunca son reales, son... Son de pico, ¿no? Son de pico, exactamente. O sea, en todo el sonido tienes el máximo, el mínimo y el valor medio. Lo que la gente se tiene que quedar es con el valor medio. Yo sé cómo suenan dos vatios reales y puedo decir que dos vatios suenan... Y en un sillón que te está envolviendo vas a tener sonido... o sea, no lo vas a tener poder tener a tope porque te va a dejar... Suponiendo que fueran dos vatios reales. Suponiendo que fueran dos vatios reales. Es mucho suponer. Siguiente noticia y última. Hub UHB... también... Vaya, perdón. Perdón. Hub USB para recargar tus gadgets con energía solar. Es, pues eso, no tiene mucho más que decir la noticia. Es un HV que la tienda Brando pone a disposición de nosotros, que simplemente tiene un panel solar en la parte superior y que permite actuar como cargador. Es decir, conectamos nuestro MP3, nuestro móvil o lo que sea, y lo ponemos al sol. Y en lugar de... eso, que calienta y que carga. No obstante, lo del móvil y todo eso, recordamos que sigue siendo preferible utilizar el cargador propio del móvil, como hablamos en el programa de baterías que nos vino de la mano de Antonio. Sí, hace ya unos cuantos programas. Bueno, antes de nada, recordaros a nuestro patrocinador, que gracias a él estamos aquí hablando para todos vosotros, Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, al lado del Chaston, número 4. También quiero recordaros que tenéis nuestro blog para descargaros el podcast o para acceder a nuestro foro, desde el cual podéis comentarnos en directo o podéis hablar de cualquier programa que os haya gustado o que no os haya gustado. Os doy la dirección de tanto del blog como del foro: crossoverfm.blogspot.com, la del blog, con dos S's, y crossoverfm con dos S's también, .foroes.net, para hablar, bueno, para decir lo que queráis. Y bueno, eso, Teo estará pendiente de lo que nos digáis. Continúo hablando del cargador solar, que viene con adaptadores para los teléfonos móviles más habituales de Nokia, Samsung y LG, y un adaptador genérico a mini USB. Y el aparato este cuesta unos 15 euros. Así que, un gadget interesante. Continúan las condenas por monopolio a Microsoft. Bueno, pues Microsoft ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia del Estado de Mississippi, por el que pagará 100 millones de dólares por abuso de posición dominante. Este es el 22º acuerdo al que llega con estados del país de Estados Unidos, y por casos parecidos todos ellos, pero este es el de mayor cuantía. De los 100 millones de dólares de multa e indemnización, 60 millones irán directamente a los consumidores afectados mediante bonos de compra. No sé qué os parece esto. A mí me parece muy curioso que te demanden por monopolio y de 100 millones, 60 vayan a bonos de compra de tu propia compañía. Con lo cual estás incentivando a que compren más de... Estás haciendo que te devuelvan el dinero. Bueno, en cierta manera también pierden, porque tienen que dar tu producto por un dinero que ya te han dado. A mí es que me parece, vamos, me parece incentivar más el monopolio casi, porque te dicen, no, hago monopolio, pero te doy esto para que me sigas comprando a mí. La verdad es que es un poco sangrante. Sí. Y bueno, parecemos expertos en monopolios contra, en multas contra Microsoft, Intel y cosas así. Siempre tenemos alguna bajo la manga. ¿Por qué siempre salen? Si no fueran tan ladrones, pues a lo mejor... Según el Departamento de Justicia de Mississippi, pues todos los residentes en este estado que compraron productos de Microsoft o ordenadores equipados con sistemas Microsoft entre enero del 96 y junio del 99 podrán recibir bonos de compra de 12 o 5 dólares. Vamos, que tampoco me parecen unos bonos muy excesivos, pero... Eso no hace rico a nadie. No, entonces, joder, entonces directamente beneficia a la empresa. Pues ese dinero tú tienes que pagar otra parte de lo que vayas a comprar y va a ser más dinero. Entonces yo creo que sí, beneficia totalmente a la empresa. Es como decir directamente, bueno, te pago 40 millones de dólares y el resto me va a venir a mí, otra vez. Me parece totalmente, no sé, demasiado permisivo. El resto más, porque si el bono es de 12, con que te compres una cosa mayor que 24, ya estás devolviendo el dinero del bono. Luego, Reino Unido cobrará una tasa a cada usuario para financiar redes de fibra. cobrará, bueno, el Reino Unido va a cobrar 7 euros al año a cada usuario de banda ancha para acelerar el despliegue de redes de fibra óptica en todo el país. Con esta recaudación, que a cada usuario le va a costar 60 céntimos de euro, pues se va a crear un fondo nacional de nueva generación que va a otorgar subvenciones a los operadores para que puedan hacer llegar la última tecnología a las zonas más aisladas del país, donde no es tan rentable comercialmente, como pasa aquí, por ejemplo. Y precisamente la Comisión Europea propuso algo muy parecido a esto para la Unión. Y vamos, que en la utilidad, se espera que para el año 2012 este servicio pueda llegar a más de 12 millones de hogares ingleses, que es alrededor de la mitad de la población. Vamos, hace unas semanas Virgin anunció el inicio de una prueba piloto con 200 megas de velocidad. Y no sé qué pensáis de esto. Si tendría éxito implantarlo aquí o cómo lo veis. Yo creo que España debería tomar un poco de conciencia y intentar implementarlo también aquí. Nosotros tenemos el canon. Sí, bueno, pero eso no va para nada. Solo para que los que están ricos sean más ricos y los que son pobres sigan siendo pobres. O un poquito menos pobres. Bueno, y por último os traigo una de mis noticias de estas que le gustan a Teo. Sujetador masaje mágico, realza la figura. Pero bueno, esto es un sujetador que tiene unos motores que ayudan a conseguir la forma deseada y sobre todo ayudan a conseguir bienestar y relax. Eso es lo que dice el fabricante. En sus especificaciones se puede leer que con este dispositivo se puede estimular el pecho, acelerar la circulación sanguínea y activar la renovación celular, a la vez que se incrementa la secreción hormonal a través de un masaje con vibración activa. Y bueno, el fabricante Spangau asegura que este sujetador también puede prevenir daños en el pecho, que moldea la figura y, vamos, promete que el motor no va a hacer ningún ruido. ¿Qué quieres? Yo quería decir que pensaba que la parte de tecnología iba a ser mucho más aburrida que el resto. Mira, lo que más miedo me da de este sujetador es que dicen también que garantiza una mejor secreción interna que proporciona inmunidad frente a varias enfermedades. Digo yo, ¿qué es esto de la secreción interna? Yo creo que se estimula y tal, porque que están en unos motorcitos ahí, al fin y al cabo. No soy mujer, pero... en cabina se parten. Curioso. Bueno, pues continuamos después de esta noticia agradable y curiosa de la que las mujeres deben estar contentas de oír. Bueno, Windows 7 estará listo el 26 de junio. Según publica el portal NeoTeo, Windows 7 podría estar preparado para su lanzamiento a partir del próximo 26 de junio, aunque al parecer tendremos que esperar hasta el 22 de octubre para que se comercialice. Se habla de... bueno, de posibles filtraciones previas del lanzamiento de la versión RTM, que como sabéis es la versión definitiva, la versión preparada para la venta. Dicen que se podría filtrar antes de octubre, debido a que hay un margen bastante grande, desde el 26, que es esta semana misma, hasta esa fecha. Yo decir que hace poco se me actualizó el Windows 7, así que Microsoft ya ha lanzado actualizaciones para el sistema operativo. Lo que sí que ya... yo creo que corregirán un par de bugs y ya... yo no sé por qué no lo sacan ya ahora. Vi rumores por ahí de que en Windows 7 no se podría cambiar el fondo de escritorio. Bueno, nosotros hemos probado una RC en la que sí que podías cambiar el fondo de escritorio, pero no sabemos qué pasará. ¿Pero qué sentido tiene que no puedas cambiar el fondo de escritorio? No lo sé, cuando leí no encontré sentido, pero... decían que era por el tema de copyright y cosas así. Yo creo que es más bien un troll de Linux o algo así que ha dicho en Windows 7 no vais a poder cambiar el fondo, no os lo compréis. Pero bueno, habrá que esperar, igual ocurre. ¿Hasta cuándo dura la RC? Hasta marzo del año que viene. A partir de marzo se te reiniciará cada 2 horas. Interesante. Es un método como tú cualquiera de hacer que compres el original. ¿Se te reiniciará el ordenador? Sí. Vamos, es lo que pasa casi. Si no te da un pantallazo azul, se te reinicia. Así que tampoco. Bueno, continuando con las noticias, Larrabee, un sistema de que hemos hablado en este programa en profundidad, se retrasa hasta el 2010. Al parecer, según la web Fusilla.com, Larrabee, la última y más ambiciosa apuesta de Intel, se retrasará hasta 2010. Aunque también estaba previsto, bueno, no sé si lo sabéis, lo hemos comentado ya aquí, estaba previsto para este año ese nuevo sistema. Según numerosos rumores, podría ser lanzado al mercado durante la primera mitad del año que viene, o sea, de 2010, y se dice que este retraso que ha sufrido podría ser debido a problemas con el software y drivers para este nuevo sistema, que, como comentábamos, es muy diferente a todo lo que hay actualmente. Bueno, habrá que esperar un poco más para hablar en crossover de él, pero es lo que hay. Bueno, pues si no me equivoco, hasta aquí las noticias. Bueno, si Teo tiene ahí por algo que le apetezca ponernos, así como unos minutos musicales. Estamos de vuelta tras haber cometido el error de dejar a Teo poner algo de música. Y bueno, es que no me ha gustado la canción. Recordaros una vez más a Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, al lado del Chasto, en el número 4, que es nuestro patrocinador. Y nada, bueno, pues hoy os traigo noticias, de eso se encargará Alex. Y os traigo la cartelera, la taquilla. Que, bueno, me he visto un par de detalles que me gustan, como siempre que os la traigo. Por ejemplo, Terminator Salvation, tras dos semanas en en pantalla, ha recaudado 120 millones de dólares, sin saber aún lo que ha recaudado aquí en Europa, que debe ser también bastante. Sin embargo, está en la décima posición. Sigue arriba, en la séptima posición, Star Trek, con 239 millones de dólares recaudados. El JJ Abrams este ha fichado, ¿eh? Con esta película. Hombre, era previsible. Star Trek tiene una comunidad de fans muy, muy grande. Bueno, una película nueva se mantiene. Asalto al tren del Pelham 1-2-3, que lleva 43,3 millones en su segunda semana. Discreta, pero sigue ahí. Luego tenemos una película muy buena, Up, con 224 millones de dólares en su tercera semana. Star Trek llevaba ya 5 o 6, ahora mismo no lo sé. También una muy buena, muy buen fichaje para Pixar. Y desde su segunda posición, Resacón en Las Vegas. Y en la primera posición, La Proposición. Una película que, bueno, está por ver. La crítica más o menos la tiene más o menos. Los fans también, bueno, ahora hay que esperar. Está en su primera semana y, bueno, lleva solo unos días. Bueno, Continúo yo con las noticias de cine. Primero hablaré de Expendables, la nueva película que está haciendo Sylvester Stallone, que se ha hecho pública la lista de actores que Sylvester Stallone quiso, pero no pudo tener para esta película. Es decir, que rechazaron el papel. Esta lista incluye gente como Jackie Chan, Wesley Snipes, Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal, que recibieron una oferta y que no dijeron que no les interesaba. Al parecer, todos menos Steven Seagal tenían otras ofertas en la mesa. Y Steven Seagal rechazó la oferta porque se cruzó con Avi Lerner, que es el productor de esta película, y que con el que el actor había tenido problemas en el pasado. Y decidió no firmar por eso. Por otro lado, el tal Lerner ha hablado sobre la calificación por edades que va a tener esta película. Que según ha dicho, van a prepararse dos montajes de la película. Uno con clasificación para menores de 13 años, para mayores de 13 años, perdón, en los menores tendrán que ir acompañados de los padres, y otra para mayores de 18 años. Y en cada una de ellas, bueno, dependiendo de cuál sea, va a tener menos sangre, menos muertes, menos vísceras y todas esas cosas. Porque esto, después de hacer estas dos versiones, van a hacer una serie de pases de prueba para comprobar cuál de las dos tiene más éxito. Y aquella que tengan es la que van a mantener, la que va a salir en los cines. Y la otra solamente va a estar para la versión DVD. ¿Por qué pasa esto? Dice el productor que John Rambo fue tan violenta que perdieron la mitad del público que podría haber ido a ver la película. Pues solamente por la violencia. Y para evitar esto, pues hacen eso. Curioso. También tengo el número, la lista de actores que va a participar en esta pregunta de película. Que, bueno, hay cada joya por aquí. Bueno, joya que se note el tono sarcástico. Tenemos a Jason Statham. Que, bueno, que a Alejandro le gusta mucho. A mí me gustaban las dos primeras películas que hizo. Y desde entonces no ha tenido un buen papel nunca más. No, la verdad es que, aunque me sigue gustando como actor, no ha sabido escoger todo lo bien que debería. A lo mejor no le han ofrecido. Sus dos primeras películas fueron Snatch, Cerdos y Diamantes, y la primera de Transporter. ¿Cómo? La primera de Transporter. No, las dos primeras películas fueron las dos de Guy Ritchie. La primera, ¿cómo se llama? Lock and Stock. Y la segunda fue Snatch, Cerdos y Diamantes, que son hace dos buenas actuaciones. Después se equivocó de camino o no tuvo ocasión de dirigirlo. También participa en esta película Jet Li, Mickey Rourke, Eric Roberts, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis. Vamos, que un elenco de actores de acción que, bueno, pueden entusiasmar a muchos fans. ¿Algo de comentar de esta película? Decir sobre lo que dijo de Rambo, que igual si no fuera tan violenta perdería la otra mitad, que sí que la fue a ver. Precisamente por eso. Y bueno, Continúo con la siguiente noticia. Vuelve John Carpenter. Después de 9 años desde Fantasmas de Marte, que es, bueno, obviamente su última película, vuelve ahora para hacer una película llamada The Ward, que será un thriller de terror psicológico cuyo rodaje va a comenzar el mes que viene. y va a contar como protagonistas a Daniel Panabaker, Mami Goomer y Amber Heard, que bueno, ninguna de ellas son demasiado conocidas. ¿Qué ha hecho este director que merece la pena ser mencionado en este programa? Pues cosas como Asalto al Distrito número 13, Asalto a la Comisaría del Distrito número 13, que no es la misma que salió hace poco, que es un remake precisamente de esta, y La Cosa, The Thing, que seguramente sea la mejor película de Carpenter. A diferencia que el juego sobre la película, que apesta. No. Ah, me parece un gran juego. Es un gran juego, The Thing es un gran juego, macho. Y cuando salió, resultó una verdadera revolución en lo que son los videojuegos survival horror, especialmente para PC. Yo creo que es bastante bueno. Vale. Hombre, a lo mejor los muy fans de la película es posible que no les guste. No, el juego es muy bueno, llega al nivel de la película y eso sobrepasa quizá. Quiero que sepáis que están a nada de clavarme con picas a la pared. Bueno, acabé, hasta aquí las noticias de cine, no sé si tenéis algo más que comentar. No, yo no. Bueno, os dejamos con unos momentos. Ya se la élite. Cunde. Pasamos ya con la cartelera. Que bueno, voy a empezar hablando de la que ya hablé la semana pasada, Hacemos una porno, la nueva película de Kevin Smith, y vuelvo a deciros lo mismo que la semana pasada, no vayáis a verla. Entonces, ¿por qué la traes dos semanas seguidas? Para avisar a la gente, para concienciar a la gente de que no debería ir a ver esa película. Ya, es que además, os diría que los forofos de Kevin Smith podíais ir a verla, pero... No, tus cruzadas contra las películas son impresionantes. No lo dudes. Desde luego, para los fans de Kevin Smith tampoco es que sea una gran cosa. Es un Kevin Smith muy edulcorado. Bueno, se llama igual, ¿no? Pero el resto ha perdido. Aparte de esa película, pues voy a hablaros de una película turca llamada Tres Monos, que ganó el premio en el Festival de Cannes a Mejor Director en el 2008. Una familia empieza a derrumbarse cuando lo que parecían pequeños defectos se convierten en extravagantes mentiras. Sus miembros escogen luchar para mantenerse juntos, escondiendo la verdad y así evitar inconvenientes y responsabilidades que les parecen imposibles de soportar. Prefieren ignorar la verdad, no ver ni hablar del tema, pero ¿basta con actuar como tres monos para erradicar la verdad? Más destacable de esta película es que es turca. continúo con la película. No tenéis nada que decir, ¿no? No tengo nada que decir. Pasábamos de ir contra ti ya. Una película del Reino Unido, de fantasía. Que, bueno, fantástica, no sé si es de fantasía. Corazón de tinta. Que tiene como protagonista a una niña, Maggie, cuyo padre tiene la habilidad de volver reales los personajes de los cuentos que lee en voz alta. Algo fantasioso, sí que es. Una noche, desafortunadamente, da vida a un villano y a su panda de secuaces. Es secuestrado y trasladado a sus dominios. Es entonces cuando Maggie, acompañada de un grupo de amigos reales y de ficción, emprenderá una búsqueda desesperada para salvar a su padre. Esta debe ser la mejor película de la cartelera de hoy, así que os recomiendo a todos ir a ver. Oye, el libro es un bestseller, ¿eh? El libro en el que está basada. También Ángeles y Demonios. Sí. Ah, y Crepúsculo. Yo fui a Ángeles y Demonios y me gustó. Un día la tenemos que analizar aquí para... Bueno, vale. Acordaos de traer los cascos y las chalecos antibalas y nos analizamos. La siguiente película de la que voy a hablar y la última va a ser una comedia romántica de Estados Unidos, ejecutiva en apuros, donde una ejecutiva ambiciosa con mucho futuro vive en Miami, encantada con su estilo de vida, toda la ciudad y todo eso, que adora sus zapatos, adora los coches, adora subir puestos en el escalafón corporativo. Y cuando de un día para otro le ofrecen un puesto temporal lejos de su ciudad, en una pequeña población rural de Minnesota, para reestructurar una fábrica, que Lucy acepta, sabiendo que es como el preludio a un buen ascenso. ¿Qué pasa? Que acaba, lo que parece un trabajo sencillo, acaba siendo una experiencia que le cambiará la vida, y Lucy va a encontrar un mayor sentido a su existencia que lo de los coches, zapatos y todo demás. Argumento bastante tópico en este tipo de películas y desde luego no le recomendaría a nadie. Bueno, si está bien llevado y nos intenta mostrar algo nuevo, no estaría tan mal. Las últimas comedias románticas que vi, quitando la de Buscando un beso a medianoche, que no consideraría ni siquiera romántica, pues son un truño, así que... Bueno. Acabé con la cartelera de hoy. Pues pasamos a la sección de cine y televisión. Bueno, hoy os traigo buenas y malas noticias con respecto a las series que están por venir. Podemos llamar así a la sección. En concreto os traigo estrenos de la CW y de la ABC, aunque espero traeros pronto los de la HBO y Fox y demás. La CW nos va a presentar un remake de Melrose Place. ¿Qué? La CW va a hacer un remake de Melrose Place. Que para los que no lo sepáis o no os acordéis, es la serie de veinteañeros de Los Ángeles que viven en un apartamento. Antes de nada, me gustaría comentar que no tenéis el sintonizador de TDT fastidiado, son cadenas de Estados Unidos, no las vais a pillar en España. Por si alguien lo intenta, no más que nada. Muchas de estas series están, sobre todo las 6 y 4, están pensando en traerlas. Sí, bueno, se ha hablado de eso. Más o menos traigo las que pueden llegar acá. Pero digo por si no le suena el canal, sí. Más que nada. Vale. Perdón, por no... No, sí, no digo... Joder. Bueno, Vampire, otra serie es Vampire, como preferáis, Diaries. Elena es una perfecta, estudiosa, popular y con muchos amigos, pero todo cambia en su vida cuando sus padres fallecen en un accidente. Cuando el colegio comienza, tanto ella como sus compañeros se ven fascinados por un nuevo alumno, Stefan Salvatore, que oculta un importante secreto. Es un vampiro con siglos de edad. Él, amable e intentando vivir pacíficamente entre los humanos, tendrá constantes enfrentamientos con su hermano, Damon, que es justamente lo contrario. Yo huelo así en el aire un... Vamos a aprovechar que Crepúsculo vende. Y... Yo ni vi Crepúsculo ni sé de qué va, así que no puedo opinar sobre eso. Las series de vampiros siempre... Hombre, yo te puedo... Así han tenido éxito, no sé. Tampoco... Sí, True Blood. Muchísimo. Buffy caza vampiros, ¿no? Venía encarecidamente a ver. ¿Cuál era del vampiro ese que ayudaba a la policía a resolver crímenes? Echaban en cuatro, ¿no? Sí, hombre. Vi un capítulo, macho, me pareció tan absurdo que... O sea... Dresden Files. No. Moonlight. No paraba de reírme, Moonlight. Macho. Ah, no, Dresden era un alquimista. Pero cómo... Es horrible eso. Es lo más horroroso que he visto últimamente. Sí, bueno. Perdón por la confusión. También vienen joyitas como estas. También va a estrenar Beautiful Life, serie centrada en un grupo de jóvenes y su carrera como supermodelos, entre los que destacan Rihanna y Chris, dos novatos en el mundo de la moda, y Sonja, toda una celebridad que dejó el país por alguna misteriosa razón y que ahora acaba de volver. Todos ellos viven en una especie de residencia para modelos. Bien, esto es un reality grabado, lo que lo convierte en más absurdo. Así que nada, habrá una serie en la que veremos cómo la gente crece como supermodelo. ¡Qué divertido! Pero, ¿serán actores o será gente? No, son actores. No va a ser como... O sea, no es van tipo... a ser modelos ni nada por el... Claro. No, es un reality grabado. En plan, serie. Claro, pero entonces son actores. No, sea un reality que lo graben, sino que lo comparo con un reality grabado, porque... Ah. Perdón. Nada. Estoy espesito. Van a darse situaciones más aún... Más increíbles. Y, aún más increíbles. Y fantásticas. Pero desde luego no va a ser el tanto de mi devoción. No, yo creo, yo hasta le auguro media temporada. Más de 3 capítulos. Hombre, si el remake de Coche Fantástico tiene una temporada entera. Ay, bien sabes cómo son los yankees. Basta que no te esperes que triunfe una cosa para que la larguen hasta 7 o 8 temporadas. Sí. Y vamos. Parental Discretion Advised. Después de ir de casa en casa de acogida durante toda su vida, una joven de 15 años decide emanciparse. Para ello necesita la firma de sus padres biológicos, su maduro padre, dueño de un bar que desconoce por completo la existencia de su hija, y su madre, estrella de un programa de radio local que su hija ha seguido durante toda su vida. El problema llega cuando un juez no concede la emancipación a Lux, que tendrá que comenzar a vivir con sus hasta ahora desconocidos padres. Bueno, es de todas ellas es la que más me promete. Porque a Melrose Place no. La de los vampiros no, porque va a ser una copia de Crepúsculo. la de lo de moda, no, no. Y esta, pues bueno, tiene pinta de ser un drama, sí, un drama de estos. La verdad es que tampoco es que tenga que esté muy allá, que te parezca muy allá. Pero bueno, desde luego, de los comentarios que hay, yo no vería ese canal. Bueno, también de la mano de ABC nos llega Flash Forward, adaptación de la novela de Robert J. Sawyer, que cuenta cómo todos los habitantes del planeta se desmayan durante 2 minutos, causando un desconcierto generalizado porque en ese breve periodo de tiempo ven visiones del futuro. El libro está... o sea, no lo he leído, pero he leído críticas para poder decir lo que voy a decir, y está bastante bien por lo que se ve. Es un libro bueno, no un bestseller, o sea, vendió muchísimo, pero no por ello, pero es bueno no por ser bestseller. Y yo creo que va a estar bastante bien. Si lo llevan bien, claro. Realmente. El planteamiento es original. Sí. Bueno. Eastwich. Drama basado en la película Las Brujas de Eastwich y el libro del mismo título, en el que un misterioso hombre concede poderes a 3 mujeres muy diferentes entre sí. Yo creo que es un intento de recuperar embrujadas. No embrujadas en sí mismo, ¿sabes? Pero 3 brujas, no sé qué, ¿sabes? Aprovechando el tirón y está la fama. Está muy visto realmente ese tipo de series. Happy Town. Drama ubicado en un pequeño y tranquilo pueblo de Minnesota que hacía años se había visto sacudido por unos misteriosos secuestros. Ahora, una década después, la tranquilidad de sus habitantes se ve alterada de nuevo cuando sufren otro misterioso crimen. Esto es, oye, hacemos una serie. Vale, ¿qué hacemos? No sé, un pueblo que sufrió muertes, pasó tiempo y ahora vuelve a sufrir muertes. ¿Te parece bien? Sí, hombre. Me recuerda un poco el planteamiento a la serie que empezó David Lynch. No. Que no me acuerdo del nombre de la serie. Twin Peaks. Planteamiento inicial. Bueno. Cougar Town. Comedia sobre una madre recién divorciada que vuelve a entrar en la dinámica de las citas, con las típicas obsesiones sobre belleza y edad. Esta es, en plan, seguro que es una serie para competir con Mujeres Desesperadas, ¿no? Que no, no. The Middle. Comedia centrada en los Hicks, una familia de clase media que vive en Indiana y que intenta salir adelante día a día. Ya está. A veces es de humor, ¿o qué? Sí, es una comedia. Yo creo que intenta la serie de Al Bundy, ¿cómo se llamaba? Matrimonio con hijos. Sí. Matrimonio con hijos, muchas gracias, Esteban, no me salía. Yo creo que son series que intenta. Es decir, lo de risas embotelladas cada 6 segundos, ¿no? Calculado, sí. Calculado por reloj. Justo sí, eso. Lo he hecho. Hay series españolas que también siguieron ese formato últimamente. Todas, bueno, cada una peor que la anterior, pero a ver las series. Sí, seguro que González y Inde piensan que no triunfan por otras cosas. Bueno, una que yo tengo ganas de ver, a ver qué se espera, o sea. Se espera mucho de ella, pero a lo mejor no da todo lo que te da, y es lo que debería dar. Y es un remake de V. Es la reimaginación de la serie de los 80 sobre el primer encuentro de los habitantes del mundo con una raza alienígena que se autodenomina The Visitors y que en principio manifiesta su intención de ser amigos de la raza humana. Tuvo pocas temporadas en su momento, pero muy buenas. Es una serie, de hecho, es una serie de culto, realmente. Y el remake, pues, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Participará gente del cast de Lost y de 4400. Lo que, bueno, los actores barra actrices que aparecen, no diré nombres si queréis buscar por ahí, porque si no puedo hacer spoilers si no habéis visto alguna temporada, y sobre todo de Lost, pues me gustan cómo actúan, así que yo creo que pueden dar bastante, bastante de sí. Yo he visto el trailer y me pareció bastante asqueroso con respecto a la imagen inicial de la serie clásica. Hombre, supongo que estará un poco edulcorada por los tiempos y tal, y bueno, es un... No sé, yo lo he visto como que no tiene absolutamente nada que ver. Hombre, pero es una reinterpretación, o reimaginación, o reinventar cómo fue la serie de V. Lo que puede estar... Lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. Yo, hasta ver el piloto, no... Espero que no sea otro coche fantástico. Estoy de acuerdo contigo, Harris. Bueno, pues... otra serie... The Deep End. Drama legal situado en un prestigioso despacho de abogados de Los Ángeles que contrata a 4 abogados prometedores y recién titulados. Estos 4 jóvenes tendrán que adaptarse a su nuevo trabajo y tendrán una tarea nada fácil. Y atención, porque a mí me encantan. sobrevivir a su primer año en la empresa. Es decir, no trata de ganar, no se trata de ganarlo o perder el juicio, se trata de sobrevivir en tu empresa. Bueno, me parece bastante curioso, vamos. Realmente el abogado, gane o pierda, lo cobra igual, así que sí. Entonces es de lo que se trata, de sobrevivir en la empresa. A mí me suena a Shark eso. Sí. A mí las series de este corte me interesan, entonces le echaré un mojo. Sí, los primeros. Lo que me fastidia muchísimo es que a mí una serie de abogados que me gustaban bastante, que es Yellowstone, que han cancelado para mi desgracia. A mí también me gustaba bastante. No era una maravilla, pero era interesante. Sí, daba un nuevo giro de tuerca a lo que es las series de abogados. No en cuanto a abogacía o que te muestren cosas muy nuevas, pero lo que era el argumento todo, el ver cómo evolucionaba Stone. Sí, sí, sí, es eso, es una serie interesante. No es muy buena, ni destaca por nada en especial, pero mezcla esto de rollos fantasiosos con realidad y tema abogados, es una combinación bastante, bastante rara y a mí me resultaba interesante. Bueno, antes de que vuelva a pasarnos de la otra vez, me quedan un par de series en el tintero, pero ya os las recordaré el próximo día. Vamos a hablar, para que no nos quede otro día más, de Buscando un beso a medianoche. Así que bueno, unos breves instantes de música. Bueno, por fin, después de creo 2 semanas de espera. 2 semanas más la de. Más el. Más la primera, la edición. Sí. Es decir, que ya no me acuerdo mucho de la película, pero bueno. voy a tratar de hablar de ella un poco. Está clasificado como comedia romántica, ya lo dije antes. De romántica tiene poco. La parte de comedia, pues los diálogos son bastante graciosos. Son muy, muy ingeniosos, de hecho. Y sí, eso sí. Es norteamericana. Nada. Y es la primera película seria de Alex Horwich. Es una película independiente de bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto, si no me equivoco, que nos cuenta la historia en los últimos días del año en Los Ángeles de Wilson Scott McNairy, que tiene 29 años y se mudó hace 3 meses desde Texas después de haberlo dejado con su novia, y desde entonces todo le sale mal. Todo le sale mal a niveles catastróficos, casi increíbles. Casi increíbles, no, bastante increíbles quizá algunos detalles, pero bueno, se puede suponer que es una exageración para que nos pongamos en el peor de los casos. De todas formas, se pasó el director en eso. Pasan los días en casa sin relacionarse apenas, compadeciéndose de sí mismo, y entonces su compañero de piso le dice que ponga un anuncio en una página web de contratos para tratar de pasar el fin de año con alguien. ¿Qué pone en el anuncio? Pues misántropo busca misántropa. Vamos, que así están los ánimos del pobre hombre. Conoce a Vivian, Sarah Simons, que es una chica agresiva y confiada, de hecho bastante cruel, que, bueno, al menos eso es lo que parece, con la que tratará de pasar el último día del año, y realmente él es el que va a tratar de pasarla. Al menos, aparentemente, es él el que va a intentar pasarlo, sabes, el que más o menos le trata de convencer de que tal, pero al final no todo es lo que parece. Yo la he visto en color, hay una edición especial en DVD, que es la que pude conseguir, aunque la versión original es en blanco y negro, y he leído en varias críticas que bebe directamente de Manhattan, de Woody Allen, aunque yo no encuentro más parecido que la escena inicial con voz en off y mientras pasan los viajes, las imágenes de la ciudad. Y luego, durante el resto de la película, bueno, sí, los blanco y negro, si la viste en cines o en la primera versión que salió, pues sí, claro, como Woody Allen, como Manhattan, digo, vale, qué detalle. Y quizás alguna pincelada de su estilo en los diálogos, que son bastante ingeniosos, que sí, bueno, pueden estar relacionados. Bueno, no puedes compararse con Manhattan. Y... De hecho, yo creo que la comparación es errónea, porque salvo quizás un poco de puntos de estilo. Sí, eso, los diálogos. Que bueno, y ya si nos vamos hablando de que la película tenga muchísimo diálogo. De hecho, bueno, muchísimo diálogo y tiene tres o cuatro, bueno, escenarios, va recorriendo la ciudad. Sí, pero puntuales, realmente no. O sea, se nota que es bajo presupuesto, que no hay ni no hay grandes decorados salvo la ciudad, la casa donde están y bueno, hay un par de bares y que los que paran. El decorado es la propia ciudad, entonces queda muy bien, está muy bien hecho, pero no tiene, yo creo que no tiene el mismo estilo de Allen de Manhattan, sobre todo porque las escenas de la ciudad, las escenas de cámara que simplemente se enfocan a la ciudad, son muy diferentes, son escenas, son planos rápidos, un poco casi violentos y que no nos, sabes, que no. Yo creo que eso lo hace más bien para mostrar el ajetreo, sabes, que sea tan rápido. Sí, estoy de acuerdo que lo hace por eso, pero se diferencia de Manhattan, de Woody Allen. Manhattan eran planos más lentos, menos con calma. Pero es que el cine de Woody Allen es mucho más lento. Sí, está claro. Por eso, es que es no se puede comparar, vamos. No digo que ninguna de las dos sea mejor. Obviamente, la mayor parte de la gente pensará que una de ellas es mejor, pero bueno. Esta película para mí es como un caballo de Troya. Porque si tiene un caparazón, ese caparazón de comedia, de los diálogos, que si consigues pasarlo, te encuentras con un mensaje muy, muy triste y una película melancólica hasta la saciedad. Casi un ensayo sobre la soledad. Durante los 97 minutos que dura, vemos cómo va desarrollándose la cita de los protagonistas, y a la par vemos varias escenas de otros personajes que, pese a contar con muy pocos minutos, porque realmente toda la acción está centrada en los protagonistas, yo considero que son muy muy importantes en la película, esas pequeñas escenas con otros personajes. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que le dan, te ayudan a desconectar y a introducir un nuevo paso más en lo que es el argumento de la propia película, en vez de poner cortes de bueno, ahora estamos aquí y ahora no estamos allí. Sirve para darte ese intercambio entre estamos en un escenario, vamos a cambiar a otro, y para desconectarte un poco de lo que son los propios personajes, y al volver darte la sensación de que ha pasado algo. No sé si me... Yo creo que también tienen otro valor, que es el del contraste de vidas. El contraste del momento, no de la vida en sí, sino, bueno, de vida también, porque de verdad refleja bastante bien cómo está. De hecho, yo creo que eso también ayuda al final. No, lo que pasa es, bueno, esperaba decirlo un poco más tarde, es que te enseña la vida de una persona triste, vamos a decir triste. Una vida triste, que no nos desearíamos ni a nadie, vamos. Y bueno, la contraposición de alguien que parece a priori tener una vida feliz, pero que en realidad no es tan feliz. O sea, que nada es perfecto, vamos. Te intenta, al final es un nada es perfecto. Sí, yo creo que esa es la idea, que incluso que para conseguir que algo sea mínimamente, que algo vaya bien, que no puedes pretender que sea perfecto, y que para conseguir que algo vaya bien tienes que ceder, tienes que ser transigente con ciertas cosas, y que después hay gente que, aunque sea muy transigente, que no, nos muestra esa parte cruel, que dice que hay gente que va a tener una vida triste, sea como sea. Que es realmente el mensaje, a mí me parece desolador. Es muy cruel. Sin intentar hacer spoilers, o sea, llega un momento en el que realmente te llega a dar pena el protagonista, y la protagonista también, ¿no? Pero porque dices, es que a nadie le puede ir tan mal en la vida. O sea, que bueno, seguro que en la vida real hay casos infinitamente peores, ¿no? Pero yo creo que llegas a conectar con el director, te hace conectar con el personaje de una manera que no en principio no te creerías capaz. Y con los personajes secundarios, los que apenas aparecen. Yo creo que ahí va también una buena parte de... Yo no conecté tanto con ellos, o sea, entendí su valor, pero no... Bueno, me gustaban sus apariciones, pero yo creo que es más para... O sea, referido a los protagonistas que a... Bueno. Varias veces, ya hablé de esto de antes, tenía un guión hecho pero ya me lo he saltado. Eso de que la ciudad a veces aparece con planos rápidos, que nos da un poco para... Yo creo que nos da tiempo para captar el mensaje de fondo, un poco de tiempo de pensar. Luego aparecen esos planos de secundarios que son muy importantes a mi parecer. Y hay una trama secundaria que es la protagonizada por el amigo de Wilson y su novia, que tienen una relación supuestamente perfecta desde hace 2 años, y que sin embargo durante la película, es lo que estaba hablando antes, que lo perfecto no es tan perfecto, hay que ser transigente, y sin embargo durante la película vemos esta relación, hay un gran pero. Y asimismo la cita de los protagonistas está siendo perfecta, pero ocurre algo, otro rampero. Y esa es la idea que quiero transmitir con respecto a los protagonistas. La película dura aproximadamente hora y 40. No, 97 minutos ya. 97 minutos ya. 97 minutos, pues no sé, no te había escuchado. Dura solo 97 minutos y después de. Bueno, de ver otras películas que Alex me ha recomendado, pensé que se iba a hacer pesada y la verdad es que no. Es verdad. No hablo solo de crossover, hablo de recomendaciones personales fuera del programa. La verdad es que este tipo de. Esta película no es mi tipo de película, la cogí para ver algo. Y resultó ser interesante. Pues eso, yo creo que no se hace para nada pesada. De hecho, incluso hay un momento en el que dices tú ya. Pero te da otro giro de. El momento en el que discuten y vuelven a aparecer planos de la ciudad. Unos planos muy currados. Se ve el metro, se ve tal y. Y a pesar de que no hay diálogo, está solo la música de fondo y tampoco, no tiene mucha relevancia. Incluso con la música de fondo tiene mucha más relevancia e importancia las escenas que estás viendo, cómo se están desenvolviendo, ¿no? Que sí, esa parte en toda la película que sueles pensar que es lenta y que realmente en esta no se te hace lenta. Bueno, es lenta porque realmente lo que cuenta lo podría. Si no hubiera esas escenas, sí, lo podría contar mucho. Sí, puedes coger y contar un cuento en 5 minutos si haces un cortometraje pequeño, pero. Pero a diferencia que, como decía Harris en hace unos programas en Déjame Entrar, que había escenas que no. Venga, cuento, que esas que se eternizaban, que eternizaban. Aquí no eternizan la película, de hecho yo creo que la enriquecen. Sí, estoy de acuerdo. Pues para terminar ya, los detalles más positivos para bajo mi punto de vista. Los diálogos son muy, muy divertidos, muy buenos. Al que quiera ver la película simplemente como entretenimiento y sin pensar mucho, pues puede hacerlo precisamente por esto, por los diálogos, que se va a partir el culo. Y los personajes principales también me parecen sobresalientes, soberbios, las actuaciones de la pareja protagonista. Sobre todo la chica me parece que hace muy, muy bien su papel. A mí también me parece muy, muy guapa. Muy guapa también es. Sí. Bueno, y otra cosa es que, aunque esté encasillada, como bien dijo, puntualizó al principio Alex, en una comedia romántica, tiene muy poco, o sea, tiene comedia, pero no es una comedia como mucha gente se puede esperar, de chistes fáciles, de humor, que te haga partir, reírte a carcajadas. No te va a hacer reír, pero sí te va a hacer sonreír mucho. Y tampoco es romántica, porque aunque hay el tono del amor y es el, bueno, pues, hablando hace un poco, el ligoteo entre uno y otro y el querer acabar llevando a la mujer al huerto, que es lo que tal, tampoco es romántica porque, bueno, tenéis que verla. Es que justo eso, no es romántica, es precisamente eso, llevar a la mujer al huerto. No, en toda película yo no creo que haya ningún detalle romántico. Bueno, al final puede serlo, ¿no? Al final yo creo que sí tiene su toque romántico. Bueno, el final tendrá que verlo la gente que quiera saberlo, vamos, no vamos a decirlo nosotros. Bueno, pues esto ha sido Crossover por hoy, en nuestro programa número 11. Recordar a Villares Don Bosco por su amabilidad al patrocinarnos, que está en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chaston. Y también recordar nuestro blog y nuestro foro. Ya no podéis comentar en directo, pero seguís pudiendo comentar cualquiera de los programas que tenéis en versión podcast. Os doy las direcciones: crossoverfm.blogspot.com y crossoverfm.foroes.net. Podéis entrar cualquier día, cualquier hora, e intentaremos contestaros. Muchas gracias por estar aquí y hasta luego. Hasta luego. Hasta la semana. Chao. Disculpa.